cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de este tu programa, ya sabes, en las noches, entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, Confusión en Radio Esperantia, que puede escuchar pues en bien en directo o bien en formato podcast. Nosotros emitimos la primera entrega en directo, lógicamente entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, concretamente la de este miércoles 3 de febrero. Pero nos puedes escuchar a lo largo de toda la programación de radioesperantia.com en varios canales, preferentemente en el canal 1. Y también, si lo deseas, pues a través de los podcasts que encontrarás en la página habitual radioesperantia.com. Te vas a ir al menú programas, despliegas música, confusión podcast y ahí tienes pues 617 con el de hoy. Te damos la bienvenida, bien si nos escuchas a través de las emisoras de FM, los reproductores de Maratón Podcast, Radio Esperantia o Esperantia, o también a través de las emisiones de los dispositivos móviles a través de TuneIn. En cualquier caso, encantadísimos, te damos el cordial saludo, te enviamos la cordial bienvenida desde la realización y presentación. Recibe pues todo eso desde Franco, de Fran J. Saavedra, que ya me lío al comienzo. Y comenzamos. Ayer cerrábamos con un fantástico pianista húngaro, Peter Horváth, que es un verdadero virtuoso del piano, de las teclas, y que estudió en Budapest, en el pues prestigioso conservatorio de Béla Bartók, otro grandísimo músico. Este es un disco genial que vamos a ir escuchando poquito a poco durante los próximos programas, y ayer pues fue la pinceladita así de aperitivo y le dedicamos la portada, y escucharemos otro tema casi casi al final. Ya te digo, es un fantástico pianista de música clásica y también en el jazz pues hace verdaderas maravillas. Este disco me ha sorprendido, me ha gustado muchísimo. Se llama Realidad Absoluta, Absolute Reality, y suena así de bien. Desde la realización y presentación, ya te he dicho quién soy, así pues comenzamos. Peter Horváth, Foreign Meta Matter. Comenzamos. Thank you. título de Reality, la música de este fantástico pianista húngaro, Peter Horváth, que presenta el nuevo disco en este 2016, Foreign Matter, lo que escuchas. Y nos dijo que nos podemos encontrar pues como el tema con el que ayer cerramos el programa, algo pues más smooth, más nu jazz, quizá pues más movidito, y algo como lo que está escuchando, que es jazz, jazz de este pata negra. Peter Horváth, húngaro, prestigiosísimo, un virtuoso de las teclas, vamos. Pues con él hemos comenzado Confusión, casi al final del programa escucharemos otro tema de este grandísimo disco que me ha encantado. Yo te digo que tiene un poquito de todo, pero los que nos gusta este tipo de música, pues nos ha dejado aplaudiendo con las orejas, como habitualmente se dice. Pues de un teclista nos vamos a un bajista, se llama Michael Fields Jr. Este tema seguramente te suena porque es un clásico, Before I Let Go. El homónimo para este 2016, una delicia, todos los temas que son pues la mayoría clásicos del smooth jazz, del sonido West Coast que tanto nos gusta, que interpreta este genial bajista de Oklahoma, Michael Fields Jr., que toca con bajos de 4, 5 y 6 cuerdas, una pasada. Con ese sonido que se le da al bajo más melódico que rítmico, que incorporan cada vez más músicos que habitualmente te programamos aquí en Confusión. pues espero que no te hayas quejado de momento del comienzo. Queda todavía muchísima música. Y como digo siempre que me preguntan, oye, ¿por qué no pones más jazz? Más, pones más smooth, pones más west coast, más funky, ya no pones pues R&B, urban. Intentamos un poco pues poner un equilibrio en cada programa. Y bueno, por los que no nos cuentan, pues en algunas ocasiones lo conseguimos, no en todas. Pero al menos esa es nuestra intención a la hora de elaborar cada programa. Pues seguimos contigo y nos vamos con mucho más que nos queda aquí en Confusión este miércoles 3 de febrero. Hay que ver cómo pasa el tiempo, 2016. Y como siempre en radioesperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Este disco que es del 2010 se llama Forever Gear y lo firma el batería John Blackwell. El álbum es de John Blackwell Project, se llama así su proyecto, ¿Y quién es John Blackwell? Pues te sonará bastante porque lo habrás escuchado miles de veces. Era el batería de The New Power Generation, la banda que acompañaba habitualmente a Prince. John Blackwell, que también ha acompañado muchísimo tiempo a Camillo, y aquí pues no lo puede negar. Si lo interrogan y dice, pues has tocado con Camillo, pues no, nunca he tocado. Pues mira, esta música te contradice. Típico sonido Camillo, John Blackwell Project, un álbum fantástico del 2010, Forever Gia, y lo que escuchamos, Amazing. Esto es Confusión, ya sabes, en radioesperantia.com, disfrutando junto a ti de toda esta música. Y nos vamos con un teclista bastante curioso, porque comenzó en el mundo del rock duro y poquito a poco fue evolucionando hasta el smooth jazz. Greg Mason, Sipping on Sunday, de su nuevo trabajo, que se llama West Coast Groove. Además, el título no engaña, es lo que te vas a encontrar, sonido West Coast sobre todo, de este músico norteamericano, Sipping on Sunday, de su nuevo trabajo, presenta estos días. 2016, fíjate que llevamos mes y tres días, concretamente hoy miércoles, y ya se han presentado un montón de discos. Nosotros aquí, pues exactamente todos los programas de este 2016 con discos nuevos, con el sello ya del nuevo año. Pues seguimos, nos vamos con Marcus Koch, que esto es smooth jazz típico. Suena muy bien este smooth, también nuevo trabajo para este multiinstrumentista norteamericano. We'll be right back. 2011 es el año de publicación de este pedazo de álbum típico de Smooth Jazz. Además, el tema que está escuchando se llama así, Smooth. Behind the Roads, que es el sonido típico de Marcus Roach, que te dije que era norteamericano, pero no, que es alemán. Nosotros estamos aquí en Confusión compartiendo toda esta música contigo, juntitos tú y yo, disfrutando de este programa. Un día más, miércoles 3 de febrero del año 2016, casi nada, como pasa el tiempo. No sé si te pasará como a mí, que cada día pues se me... Ya no son los días ni los meses, sino prácticamente los momentos, las horas, se me pasan volando. Pues nada, seguimos en Confusión. Que todavía nos queda un montonazo de música, más de la mitad del programa, casi nada. Como cada día a esta hora, Confusión. Son Pack, que se llama Malibu, un temazo este Am I Wrong con Schoolboy, una delicia. Ya lo hemos escuchado en un par de ocasiones aquí en Confusión, pero es que el tema es una pasada. Si tienes ocasión, te vas a YouTube, que hay una actuación en directo de él, y a mitad del tema pues él está cantando, rapeando, y se va a la batería y empieza ya a tocar. Es una verdadera delicia. Anderson Paak con Schoolboy en este tema, un álbum genial, se llama Malibu. Y otro álbum también que te presentábamos hace poquito es este Brutal Force, lo nuevo de este trío norteamericano, Third Force, Breakout. Skinasi y Craig Dubin es el trío, el núcleo principal de Third Force, aunque encontramos cosas, gente como Craig Chakiko, Jeff Lorber, Rick Brown, Brandon Fields también ha colaborado con ellos, Bonnie James, un montón de músicos invitados en sus discos. Además llevan 11 años Third Force sin lanzar nuevo material y nos ha alegrado muchísimo porque suena de maravilla este Global Bone Force. Además fue uno de los primeros discos que te presentamos este 2016, Breakout, lo que estás escuchando. Y seguimos con Mariana Casey, Sun and Story, con la producción detrás de Cool Million. Enjoy your presence. Este discazo se llama Set Soul Tunes, son como 15 temas espectaculares dentro de este sonido tan particular, con producción de Cool Million, casi todos ellos, y en este caso es Mariana Casey, Soon Ending Story. Pues estamos en confusión y ya pues mirando de reojo la hora para no pasarnos excesivamente. Down to the Bone, Put a Different Spin on It. Sometimes you get tired. otra delicia que encontramos en la discografía de Down to the Bone, pero en este caso lo hemos traído del álbum del que te estamos hablando mucho últimamente, Luxury Sound 2015. Put a different spin on it. Una delicia, Down to the Bone, prácticamente todo lo que sacan es una pasada. Pues aquí estamos en Confusión, disfrutando junto a ti de este tiempo de música, este tiempo de radio. Una jornada más, la de este miércoles 3 de febrero. Y aunque comento pues las fechas, ya sabes que puedes escucharnos a lo largo de toda la programación de Radio Esperantia y también lógicamente en el podcast, que no tienes por qué habértelo descargando puesto el día como hoy. Eso para que lo sepas, que no es que nos confundamos, simplemente la primera entrega, pues el directo lo hacemos el, o lo estamos haciendo el 3 de febrero, entre las 11 y las 12, el horario de nuestro programa. Pues seguimos, más música, y volvemos con el teclista húngaro con el que comenzamos el programa, un fantástico Peter Horvath. Esto se llama Nassau Nights. Este álbum Absolute Reality del pianista húngaro Peter Horvath. Hoy te presentábamos este pedazo de disco que ya venimos escuchándolo desde el programa de ayer. Cerramos la emisión con él, un temazo también. Y como puedes observar, no tiene nada que ver el tema con el que abrimos el programa con este. Es otro registro diferente. Te vas a encontrar muchos registros en este genial trabajo de un virtuoso de las teclas, Peter Horvath. Absolute Reality, el álbum que presenta este 2016. Y nos vamos ya porque el tiempo apremia. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Solex y este fantástico Smooth Soul. Tema y un disco que presentaba ya hace un par de añitos. Bueno, vamos con los dos temas que nos ayudarán a cerrar el programa de hoy. Vamos a escuchar a un músico muy peculiar, toca la armónica, se llama Giuseppe Milici, es italiano y este tema es una pasada, se llama Jerusalén. Y ya pues coincidiendo con los últimos compases del tema, pues ya te emplazaremos para el programa de mañana en la despedida. Ya verás qué bien suena este tema. Giuseppe Milici, Jerusalén, de su álbum November the 4th. Es el título del álbum que editaba en 2015 este pedazo de músico italiano, Giuseppe Milici. Lo que escuchas es Jerusalén, un señor que toca la armónica y además lo toca muy bien, muy bien. Pues no tenemos tiempo para mucho más, sino para emplazarte para el programa de mañana. Ha sido un verdadero placer compartir un día más este tiempo de radio y de música contigo, y desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana jueves en una nueva entrega de Confusión, ya sabes, en directo de 11 a 12, una hora menos en Canarias. o ya en tu reproductor de podcast favorito. Si lo descargas en radioesperancia.com, te vas ahí al menú programas, despliegas música, buscas Confusión y ahí en podcast te encontrarás con el de hoy, 617. A ser moderadamente felices, mañana volvemos, bye bye. Hasta entonces, te dejamos con Greg Manning y este pedazo de tema que nos encanta. Vaya, bye bye, hasta mañana. Oh,